Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Esta ha sido una nueva edición del programa La Gente y su Defensor, programa que institucionalmente llega semanalmente de manera interrumpida a todo el país desde hace más de 10 años. Esta emisión ha sido la número 579 y esperamos tenerlo nuevamente a ustedes como oyentes de este espacio. Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Nos encontramos nuevamente con la doctora Mariana Grosso, jefa del área de servicios públicos del Defensor del Pueblo de la Nación, a quien le agradecemos mucho su colaboración por temas puntuales que permanentemente llegan a su mesa de trabajo y que hacen indudablemente a un beneficio o procurar de alguna manera que haya justicia precisamente a un sector que mucho lo necesita, como son los jubilados y pensionados. ¿Nos podés hablar puntualmente cuál fue la solicitud que hizo un centro de jubilados al respecto? Esta actuación la presentaron en el año 2005 un centro de jubilados y pensionados que solicitaba un subsidio en el valor de su factura telefónica. Ellos el reclamo lo venían presentando desde el año 2004 y en su momento pedían aproximadamente un subsidio alrededor de 100 pesos en la factura. Nosotros efectuamos toda la investigación, cursamos los pedidos de informes y la Secretaría de Comunicaciones constantemente a través de los años nos iba contando que era una cuestión que estaba siendo analizada, que era compleja y no se definía sobre el particular. Hasta que en el año 2010 nos informa que ese subsidio que estaban reclamando el Centro de Jubilados había dejado de tener vigencia en el año 2001. Y nosotros, frente a esa situación, consideramos que en primer lugar se le podría haber dicho en el momento que lo presentan los jubilados el reclamo, que fue en el año 2004, o habían, digamos, en todas las comunicaciones y pedido informes, incluso hasta una recomendación previa que nosotros le hicimos al secretario de Comunicaciones que resuelva esta cuestión, y no 6 años después de haber presentado el reclamo. A raíz de ello, nosotros consideramos que el régimen del servicio universal, que hay un fondo, que las empresas deben depositar el 1% de sus ingresos netos para distintos programas con alcances a distintos sectores de la sociedad. Entonces nosotros consideramos que el Secretario de Comunicaciones debería implementar dentro en el marco del servicio universal un programa para que todos los centros de jubilados y pensionados puedan acceder a algún tipo de subsidio en el valor de sus facturas telefónicas, que teniendo en cuenta cuál es el rol social que tienen los centros de jubilados de todo el país. Totalmente, que deben ser cientos de centros de jubilados, supongo, en todo el país, y que justamente cumplen una tarea social muy importante, ¿verdad? Porque es un centro de reunión, es donde reciben distintos tipos de beneficios en materia de salud, asistencia médica, muchas veces recreativa, la parte turística. O sea, el centro de jubilados indudablemente cumple un rol muy activo para la vida de jubilados y pensionados. Exactamente, y el tema es cómo se sostienen esos centros de jubilados. Entonces, nosotros consideramos que sí, el uso de la línea telefónica sea dentro de un marco de la razonabilidad, nada obsta a que dentro de los programas de servicio universal se implemente un programa de este tipo, porque sabemos que no cuentan con un ingreso de fondos suficiente para solventar todos los gastos donde los centros donde puedan atender y prestar todos estos beneficios a un importante número de jubilados de todo el país. O sea, que lo que ha hecho la Defensoría del Pueblo de la Nación es recomendar a la Secretaría de Comunicaciones que simplemente este programa que establezca una bonificación mensual en las facturas telefónicas de los centros de jubilados y pensionados de todo el país. Exactamente. Este caso en un centro de jubilados de la provincia de Córdoba, pero nosotros no quisimos plantearlo solamente para este caso puntual, sino consideramos que debería hacerse extensivo a todos los centros de jubilados y pensionados del país. De acuerdo a tu experiencia y también tu conocimiento en la materia, ¿cómo crees vos que va a ser el eco o la respuesta que puede llegarnos a dar la Secretaría de Comunicación? La realidad es que todo el tema de la implementación del programa de servicio universal viene de manera muy lenta. Los programas son mínimos, en realidad son el decreto 764 que crea el régimen de servicio universal, a su vez con su decreto modificatorio, todavía concretamente no está en marcha. Recordemos que esto se crea cuando se desregulan las telecomunicaciones y cuando las empresas ya no tienen obligaciones concretas de instalar un servicio telefónico. Por eso es que a través de este servicio es aquellos lugares donde las empresas de telefonía básica no les resulta rentable instalar un teléfono, ahí es donde tenía que funcionar el servicio universal, tanto para poder conectar internet, para acceso al servicio a personas discapacitadas, a situaciones, grupos en situación vulnerable. Entonces está, consideramos que la aplicación todavía de los programas no está de la manera que nosotros a lo mejor nos hubiera gustado que esté implementándose, ¿no? Bueno, es de esperar, ¿verdad?, que sea una respuesta positiva. Obviamente. Y que definitivamente los centros de jubilados obtengan esta bonificación tan necesaria en el servicio telefónico de sus instituciones. Exactamente. Defensor del Pueblo de la Nación. Si los servicios públicos no cumplen, si la salud pública no responde, si los transportes no llegan, si la contaminación no se detiene, si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. La Gente y su Defensor, un programa de radio que es un puente entre el Ombudsman Nacional y la comunidad. Distinguido y premiado por numerosas entidades. En el 2000, Consejo Profesional de Relaciones Públicas, mención especial en la categoría Relación con la Comunidad. En 2001, Premio Ratel K, Diploma de Honor Broadcasting. En el 2002, Premio AMCART, Premio Magnificat de la Asociación de Radiodifusores Católicos Argentinos, declarado de interés por la Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza. En 2003, Diploma de Reconocimiento de la FM Activa. En 2004, declarado de interés por la Cámara de Diputados de la Nación. Mención especial del Consejo Deliberante de San Francisco, Córdoba. En 2006, Faro de Oro, Gaviota Federal, La Gente y su Defensor. Desde 1999, difundido por más de 200 radios desde Jujuy hasta Tierra del Fuego.